20, ya ha llegado a la mesa de trabajo nuestro querido Juan Alonso. Juan, ¿cómo va? Buenas noches. ¿Qué dice, caballero? Buenas noches. Bueno, venimos por lo general para hablar de lo que los demás no hablan, ¿no? Ah, mírete. Lo que la patria azucarera no dice, lo decimos en este programa. Hoy se cumple un mes del ataque a tiros a dos jóvenes militantes de Nuevo Encuentro, dos chicas, allí en la calle Padilla, en el barrio de Villa Crespo. La causa no tiene mayores avances. Tiene cuatro cuerpos, unas 400 fojas, poco más de 400 fojas. Todavía no está hecha de forma, digamos, certera la pericia balística. Hay una pericia de la Policía Metropolitana que no es del todo, digamos que es objetada por la querella, y está interviniendo la Gendarmería Nacional. El fiscal del caso, Diego Requini, instruyó, como lo dijimos hace un mes, delegó toda la instrucción de la causa en manos de la Policía Metropolitana, cosa que la querella ha objetado. Nosotros nos comunicamos hoy con el fiscal, hemos hablado de forma informal con él. Está un poco molesto por las críticas que ha tenido. Hoy se hizo un acto a la tarde en la calle Padilla, la gente de Nuevo Encuentro, José Campagnoli, exige justicia y el esclarecimiento de este caso, que es por demás grave. A un mes del caso, hay que decir que sigue caratulado el hecho como averiguación de disparo de arma de fuego y no como intento de homicidio. Una de las chicas con la cual hablábamos, Dayana, tenía en brazos a su pequeña hermana y el disparo le rozó el brazo y quedó el casquillo de la bala en la manga de la campera. Pudo haber matado a su hermanita de 4 años y a ella. La bala es un revólver calibre 32, es decir, el agresor, el arma homicida es un revólver calibre 32 largo. ¿Qué dice la querella? ¿Qué sospecha la querella a un mes del caso? Que el presunto agresor habría disparado desde una de las tres torres que están muy cerca del local del Nuevo Encuentro, que tienen 22 pisos y 8 departamentos por piso. El fiscal hasta el momento no llamó a declarar a la totalidad de los vecinos de esa torre. En realidad es una especie de mini ciudad porque son tres torres, ¿no? Es como mi barrio, mejor dicho. La causa no avanza en este sentido. El fiscal está muy molesto y mañana va a dar un informe a la fiscalía, o pasado, desde la página oficial. Ahora bien, la procuración le ofreció al fiscal del caso un cuerpo especial de investigadores, forenses y criminalistas, y el fiscal desistió. No aceptó esa ayuda de la procuración, que recordemos que la fiscal Cristina Camaño tiene un cuerpo especial, un equipo de investigadores que podrían haber realizado un análisis de la escena del crimen, podrían haber buscado testigos y podrían haber avanzado un poco más en la causa, teniendo en cuenta que este hecho absolutamente grave, porque podrían haber muerto estas dos chicas, todavía no está resuelto. Pero escuchemos a Dayana. A un mes del caso, Britana forma parte de la causa. Ahora bien, otros detalles del expediente. La Gendarmería Nacional se va a hacer cargo de las pericias finales, las pericias planimétricas, exactamente se llaman en criminalística, para dilucidar desde dónde provino el disparo o los disparos, que reitero, es un revólver 32 largo, que presumiblemente el agresor disparó desde una torre próxima al local de Nuevo Encuentro, allí en la calle Padilla. ¿Qué sospechan? Que se trataría de un hombre mayor que ya tuvo problemas en el barrio. ¿Esto significa que el sospechoso está identificado, que tiene nombre y apellido, que se está haciendo una pesquisa para identificarlo? No. Se hizo una especie de análisis de cómo sería la personalidad de este agresor, teniendo en cuenta el acto, las características del acto. En ese momento estaba hablando José Campagnoli, la gente gritaba "vamos a volver", y en ese momento se produce, hace un mes a las 10 de la noche, los tres disparos de arma de fuego. Algunos otros detalles interesantes para actualizar aquí en la causa. El fiscal Requini, para finalizar, nos decía hoy que la Policía Metropolitana, según él, no pudo trabajar seriamente en la escena del hecho apenas sucedió, porque los militantes, digamos, no le permitieron trabajar en la escena del lugar, en la escena donde se produjeron los disparos, y que recién pudieron revelar digamos, hacer un chequeo de la cuadra al día posterior, y eso pudo haber dificultado la colección de pruebas. Hay muchas objeciones, ¿no? Uno analiza el expediente hablando con la querella y escuchando al fiscal, y lo primero que se me ocurre es lo siguiente: el fiscal parece, de acuerdo a cómo va la instrucción del caso, y esto no es su opinión, sino que es análisis de acuerdo a lo que uno pudo leer del expediente, que reitero tiene 400 hojas, es que el fiscal está cumpliendo con un mero trámite burocrático. Es decir, la querella le pide prueba, la querella le pide avanzar en la causa, y el fiscal la mayoría de las veces no hace lugar, solamente en este caso que permite la acción de la gendarmería, y cumple con los requisitos, digamos, legales. Escrito para la Policía Metropolitana, escrito para Gendarmería, pero la causa, en definitiva, no tiene hasta ahora, a 30 días del episodio, reitero, un cauce definitivo. No hay un sospechoso identificado, no hay allanamientos en la torre, no hay testimoniales de los vecinos que puedan identificar al agresor en este caso. O sea que lo que hay por ahora es impunidad. Exactamente, que es lo que denuncia Nuevo Encuentro hoy en el acto a la tarde allí en Villa Crespo.